Alerce, la otra música, presenta Más que una canción. Conduce Viviana Larrea. Más que una canción, iniciando su nueva edición podcast esta semana con un invitado muy importante, un gran invitado para esta oportunidad. Él es Manuel García. Lo hemos estado mencionando, hemos estado hablando mucho de ti en todos nuestros programas, Manuel, contándole a la gente que nos escucha a través de todo el mundo, porque tú sabes que Sistema Podcast, la gracia que tiene es que se escucha a través de todo del mundo y a cualquier hora. Así que la otra música, y más que una canción, en cualquier momento, cuando te dan ganas de meterte en la onda, tú te sintonizas y ahí estás. Y hemos estado hablando de ti permanentemente por el amor que sentimos por tu disco, por tu trabajo, por lo bello que contiene y por lo orgulloso que estamos de haber podido realizar este trabajo contigo. Así que feliz estoy hoy de tenerte en este estudio, nuestros estudios, Estudios 380. Bueno, gracias. Y Manuel, cuéntanos cómo estuvo la cosa de el lanzamiento del video, al cual yo no pude asistir y me disculpo, ahora de frente, digamos, cara a cara, no tuve la posibilidad de estar, pero sí me dijeron que el video está hermoso y que estuvo muy lindo ese día. Así que, ¿por qué no nos cuentas tú? Sí, bueno, saludo a todo el público, aprovecho de darle los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches correspondientes. Uh-huh. Nada, no tienes que disculparte, la presencia de Alerce está siempre en todo el trabajo que hemos estado haciendo durante años, así que eso está bien, ahí a gracias. Través de ustedes siempre está presente, como digo yo también, Ricardo García, con mucha fuerza en todo lo que se hace en torno al sello. Fue un lanzamiento bien especial, porque hace rato ya que desde que yo partí en Mecánica Popular no trabajábamos en un video vinculado a la música y a la canción, y han pasado algunos años en los cuales era esperable ya por la crítica, por la prensa y también por el público que el trabajo reflejara no solamente el artista sino que esa relación que se ha dado ya con el medio, uh-huh. Sobre todo con el público que ha estado presente en las tocatas, y creo que eso, analizando yo lo que fue ese lanzamiento de video, se produjo en cuatro temas que nosotros mostramos para el público como una especie de recepción de cariño y también para la prensa, un clima que se produce en un concierto completo, se dio esa complicidad y esa curiosidad también, y estaba ese nerviosismo tan necesario del cariño para poder... Y nerviosísimo, no por parte mía ni de los músicos, sino que el público, yo lo noté un poco, estaba todo el mundo un poco tenso esperando lo que iba a pasar. A ver, ¿qué nos van a dar hoy? Claro, ¿qué es lo que ofrecíamos? Y cuando sí. El video se exhibió, por fin hubo mucha felicitación, bastante entrevistas de prensa y un ambiente donde yo notaba que había mucha sinceridad por parte de las felicitaciones. por el trabajo que se hizo, y yo estoy contento también, estoy muy orgulloso de lo que, de los resultados que logramos comunicar a través de ese video. Y nada, pues ese fue un día especial, obviamente, para mí dentro de mi carrera como artista, sobre todo porque fue muy difícil aceptar mi propia imagen dentro de un video. ¿Te veías bien? ¿Te encontraste que saliste bonito? La verdad que... Pucha, que cuesta a veces, ¿ah? ¿Eh? Sí, y no solo eso, sino que hay una cosa de pudor que es la vida de uno. Uno sí. Piensa que está empujando todo el tiempo, que uno está tratando de aparecer en los medios. Uno lucha tanto por eso, más bien por uno, porque la música de uno aparezca. Sí. Pero no se da cuenta uno que eso lo involucra directamente... que te involucra como ser humano, como persona, y hay momentos en que uno está como para aparecer y otros que se quiere esconder, que no quiere estar para los demás, que quiere ser invisible. Es cierto. Y entonces este era un momento en mi vida en que yo me vi y no, finalmente no estaba seguro de si quería estar ahí, pero ya me acostumbré a la idea y nada, espero que todos lo disfruten y que noten la sinceridad con la que fue hecho. Especialmente porque este es un video que habla de una ventana, y una ventana se puede mirar para afuera, pero también se puede mirar para adentro. Claro, sale una buena apreciación la que hace, claro. ¿Cierto? Es ventana lo que yo miro, pero también el marco del televisor o de la pantalla donde se ve reflejado. ¿Y cuándo ya el video está listo? ¿Está terminado? ¿Ya lo vamos a poder empezar a distribuir a los medios? ¿O faltan detalles? No, yo tengo entendido que hoy día aparece por acá, por el sello, y que entonces ya esta semana, si es que las copias están de rápido, manera muy veloz, vamos a estar pudiendo rotar en televisión. Hoy estamos a 8 de mayo, a lunes 8 de mayo, así que probablemente ya a partir de la próxima semana podamos empezar a ver el video de Tu Ventana en los medios de comunicación, bueno, obviamente en la televisión, este video que apoya todo el trabajo de este disco Pánico. ¿Escuchamos la canción? Escuchémosla. Tu Ventana. La de las flores, la del sol, donde colgabas tu ropa interior, donde la blonda floreada adorna la estación. Tu ventana, donde es más clara la mañana, donde se enreda la luna en tu voz, donde las aves retratan rostro en su canción. Si te asomas, te adornan el perfil las rosas, y encierra el marco un cuadro de niña con palomas, y encierra el marco un cuadro de niña con palomas. Es una lámpara, una espada, una bandera que alzó el corazón, con chocolate y olor a limón se hizo una estrella. Tu ventana, donde las horas son de nácar, donde el agua en tu voz tañe el arpa, donde amapolas y alondras cuentan historias blancas. Somas, te adornan el perfil las rosas, y encierra el marco un cuadro de niña con palomas, y encierra el marco un cuadro de niña con palomas. Manuel, cuéntanos cómo se compone una canción como Tu Ventana. ¿De dónde nace la inspiración para hablar de tan tiernamente de una situación? Sí, en este caso especial se gatillan muchas imágenes internas por algunos pequeños detalles. La verdad es que yo, cuando compuse esta canción, vivía en el centro, en la calle Esmeralda con la Ramada. Lo digo en una entrevista por ahí escrita, cerca de la oficina del Cabro Carrera, para ser exacto, en el segundo piso. Y ese era un edificio muy gris que daba hacia el sector de la Feria Copacabana, por lo menos las ventanas interiores. Y alguien por ahí, en un balcón enfrente, arregló su, como suele arreglar aquí la gente en Santiago, sus balcones con unas florcitas, unas cositas, las palomas posadas ahí, siempre en la orilla, no sé, el agua, esa frescura, esa ternura. Pero la mujer nunca se asomó, ni apareció, ni vi yo quién era la persona que arregló ese balcón. Entonces, el detalle en realidad gatilló situaciones internas y uno se imagina, ¿no?, a una persona ideal, o a esa dama que es como la Dulcinea de los poetas, de los artistas, o esa Dulcinea de la vida real de cada uno. Y aparece esta serie de metáforas en torno a un solo tema, que es Tu Ventana. Esa es la manera de hacerla, ¿no? Y estar ahí con la guitarra, tal vez en mitad de otra canción, y esta fue una de esas canciones que aparecen como de golpe, así, rápidamente, de principio a fin. Sí, es una canción, por lo menos como yo la escucho, una canción llena de dulzura, de ternura, de amor. Me encanta, muy, muy preciosa, y tengo muchas ganas de ver el video también, así que ojalá que hoy día llegue por acá, lo podamos ver. Estamos en Más que una canción. Más que una canción es el nombre de nuestro programa. Pensamos que los músicos que trabajan con nosotros en general están siempre haciendo más que una canción en cada una de sus canciones. Están haciendo poesía, están haciendo revolución, están haciendo cambios, están haciendo propuestas. Así que creo que está bien elegido nuestro título del programa Más que una canción, que se escucha a través de todo el mundo y por algunas cadenas nacionales, en algunas regiones, en Valparaíso, en Valdivia y algunas otras radioemisoras de nuestro país que nos solicitan la edición del programa para transmitirlo. Estamos súper contentos de hacer cada día más grande la posibilidad de escuchar la otra música en nuestro país. ¿Cómo ves tú esa parte? La parte de la difusión, la parte de la de cómo entregamos esto que hacemos. Tú dices a nivel de a país. A nivel de medios, claro. A nivel de medios, nivel creo de que los medios se están quedando un tanto cortos todavía con respecto a la cantidad de artistas que han ido apareciendo y al potencial artístico joven que hay. Sobre todo los medios de comunicación visual tienen ahí un papel importante que hacer todavía, muy superficial todo, muy mediático por el momento, pero se están abriendo medios como este, se están abriendo medios especiales, se está aprendiendo a usar las formas de poder, no sé si conspirar o cuál es la palabra, a través de internet y eso, entonces están apareciendo nuevas alternativas. ¿Cómo te enfrentas tú con esta dificultad? Tú como ese Manuel que está dentro, ese hombre, digamos, más ese músico, ese artista que se enfrenta a una dificultad en realidad seria que tenemos en el país. ¿Cómo la supera? Bueno, hay una dicotomía, porque yo soy muy crítico con los medios, pero por otra parte encuentro yo que para la capacidad que tienen de aguante, digamos, de soporte, si es que les cabía una aguja, tenían ahí para la cultura, para el arte, yo he podido tener ese lugar ahí. ¿Sientes? Encuentro que los medios de comunicación escritos y también los medios de comunicación radiales y cierta gente en la televisión, en algunos momentos de mi carrera, ha estado como muy presente o ha estado muy pendiente de que el trabajo suene, y que apenas ha habido un espacio para las cosas que se hacen, que son un tanto más menos mediáticas que otro tipo de música, sí, han estado abiertos. Entonces, por ese lado estoy satisfecho, pero aún así sigo siendo crítico en que no lo pienso solamente por mí, sino que, como te digo, por una cantidad de arte joven también que hay, y una cantidad también de arte viejo, en el buen sentido de la palabra, que no tiene un respaldo, uh-huh. un ejemplo concreto es la obra, por ejemplo, de artistas como La Violeta, que todo el mundo dicen que son lo más importante de Chile, y de Chincola Jota, está en el mundo de los rockeros, pero suena poquísimo en las radios, no suena mucho, sino que en algunos programas de folclore muy acotado, ese es un ejemplo, y lo otro es Silvio Rodríguez, que no suena en absoluto en las radios y que llena estadios cada vez que viene, sí. Y que saca un disco y se vende, hay que andarlo buscando por todos lados y se agota al minuto. Entonces son contradicciones importantes que hay en Chile todavía. Vamos a escuchar La Danza de las Libélulas en el Más que una Canción de hoy. Ese tema, las libélulas son unas insectos que vuelan. Es unos insectos preciosos, uh-huh. que tienen unas cuatro alas muy livianitas y son así como unos helicópteros pequeñitos. Ya, ¿y tú le hiciste entonces una canción a ellas o ellas están...? Ellas aparecen en la canción como una metáfora. Sí. Y aparecen también a partir de una libélula real en un jardín que yo vi y que gatilló esta canción que se llama La Danza de las Libélulas, también cruzada con una historia de amor. La Danza de las Libélulas es Más que una Canción. Parece que yo debo mirar hacia el mar, descubrir la noche, su reflejo entre los botes. Mañana vas a encontrar una flor que te dejé contra el pecho. Abrazarás su suave fuego y en una danza sutil, libélulas del jardín cruzarán el cielo de tus sentimientos, es decir, belleza que quiero olvidar. Me llama, me viene a buscar, me hace de tu ventana y hemos hablado de La Danza de las Libélulas, y en las dos Respecto a las dos canciones, me has mencionado que hay un estímulo externo que te parece te gatilla cosas internas. Sí, estás siempre como muy atento al mundo, estás atento a las perturbaciones que te entrega el medio. ¿Cómo es eso? ¿Cómo miras tú? Más de lo que quisiera. Uh-huh. Claro, soy un distraído. Me distrae una cosa y yo estoy pensando en eso y me he dado cuenta que a medida que han ido pasando los años y tengo más responsabilidades de cosas concretas que son tener algunas cosas que te atan al mundo de lo concreto, que esto es una especie de, ni siquiera es un vicio, sino que es algo, me pareciera que biológico, una condición a tener de repente las antenas y a estar en otra cosa, sumergirse muy rápidamente, no importa lo que esté pasando a tu alrededor, así se esté cayendo el mundo, en un detalle que te llama la atención. Y son esos detalles muchas veces los motivos de las canciones, de las poesías, en realidad. Claro, porque va juntando cosas adentro, en una especie de hermetismo que te está ahí creando algo que no sabes lo que es, y de pronto aparece este detalle que te genera pensamientos, sensaciones, que es incluso revelador de verdades. Entonces, cuando uno sabe que está en una situación que algo te está llamando la atención un ratito, es como poner esas antenas en eso y también inmediatamente ir a revisar qué pasa adentro. Eso ya, digamos, como un ejercicio de compositor. Ir a revisar qué está pasando adentro, tomar la guitarra, dejarse llevar por el motivo. De pronto aparece una voz por ahí, del subconsciente, diciéndote algo especial. Y Violeta Parra ha sido una de esas de esos hitos que te hablan, de esos elementos que te dicen cosas. Ella, ¿cómo ha influido en tu música? Uy, mira, cada vez que va pasando, antes pasaban los años, después no sé qué, los meses, después la semana, ahora pasan los minutos, los segundos, y cada vez se me engrandece más la figura de Violeta Parra. Cada vez yo como autor, como artista, renuncio a ciertas cosas que ella logró, me doy cuenta lo lejanas que están todavía de poder ser hechas ese tipo de composiciones, ese tipo de arte profundo. Es bueno por un lado que sea así, que no haya sido una cosa tan explosiva la Violeta Parra. Parece que estaba destinado de alguna manera en que su obra fuese así, que Chile la fuera sintiendo de a poco, y en cada momento su canción y en cada parte de la historia su poesía. Pero es la gran abuela de latinoamericana de la canción, y si es que no del mundo. Y te aprovecho de contar, Manuel, que estamos preparando el lanzamiento de un DVD que reúne parte importante de la obra y de la vida de Violeta Parra. Luis Vera, un gran cineasta nuestro, conozco, sí. ¿Lo conoces a Luis? Él fue el responsable de la creación de esta película, de este documental que habla, bueno, es muy hermoso por los testimonios que tiene de personas que trabajaron junto a ella, de cómo ella creaba, cuál era su forma de hacer música, de hacer arpilleras y de estar en la vida. Es un documental muy bonito que vamos a dar a conocer por primera vez el 24 de junio o de mayo. Me confundí con la fecha, ¿ves tú? Bueno, pero va a ser un 24, un 24 de colores. Qué bonito. 24 de mayo. 24 de mayo. Qué bonito. Sí, en el Centro Cultural de España vamos a estar lanzando este trabajo, que forma parte de una trilogía de nuevos DVDs que estamos haciendo. El próximo es Pablo Neruda, y un poquito más adelante otra gran mujer poeta, Gabriela Mistral. Así que estamos llenando de grandes nombres, de grandes figuras nuestro país. Vamos a escuchar a Violeta. Violeta ausente. Violeta ausente. Porque me vine de Chile, también que yo estaba allá, labrando en tierras extrañas, ay, cantando, pero apenas. Chilena, quiero bailar cueca, quiero tomar chicha, supe comprender lo que vale ser chilena. Ay, ahora sí que lo sé. Igual que lloran mis ojos al cantar esta canción, así lloran mi guitarra. Ay, penosamente el bordón. Quiero ver la cueca, quiero tomar chis, quiero ir al mercado y comprarme un pequeño. Ir a Matucana y pasear por la Quinta y al Santa Lucía contigo, mi bien. Qué lejos está mi Chile, lejos mi media mitad. Qué lejos mis ocho hermanos, ay, mi comadre y mi mamá. Parece que hiciera un siglo que de Chile no. ¿Estás pensando en grabar algunas canciones de ella? No, bueno, sí. No, lo que te decía era que... Sí, porque en realidad no es lo que te iba a decir, pero es verdad eso, que estoy pensando en hacer algunos... Bueno, todo el tiempo lo están tomando todos los artistas, pero sí, hay que hacerlo con mucha seriedad. Estoy pensando en algunas versiones de algunos temas, sí, de hacerlos con mucha delicadeza. Hay temas de Violeta que son tan desconocidos y tan inmensos también, ¿eh? También, hay una gran parte de ella que no es, claro, que no están así de primera mano, de primera escucha, no. Hay cosas que están ahí un poco escondidas. ¿Y qué era lo que me ibas a decir? Nada, que yo estaba... Esto va a salir al aire, pero lo que te estaba diciendo a ti como amiga. Estaba pensando en hacer un disco, así como La Violeta, un disco crudo. Solamente guitarra y algunos bombos legüeros. Y algunos instrumentos así latinoamericanos muy... Ya no el violín, la flauta, todas estas cosas. ¿Lo que tiene Pánico? Claro, lo que tiene la Pánico. La diferencia de Pánico. La diferencia de Pánico, que es una cosa que de pronto llega a la orquestal, así, a la orquesta completa, con cuartetos de cuerdas, ¿no? Y todo eso, en esto que escuchábamos, la danza de las libélulas, por ejemplo, de Nantes. Estoy pensando en algo más crudo, pero para eso quiero esa crudeza también de La Violeta, letras directas y sencillas, metáforas precisas, nada, un trabajo ahí de relojería, así que estoy buscando... Ya, lo estamos esperando. Y es a partir estoy, de hoy estoy tratando nos, de, nos ponemos a esperar entonces ese... Y después a parir. ese trabajo. Si estás pensando también en algo más en términos discográficos para este año, otro disco, ¿cómo nos vas a...? Yo creo que eso siempre depende de cómo va el disco, digamos, que uno lanza en un año. En este caso es Pánico el que está funcionando y lo que yo sí sé es que, a ver, me voy atrás de nuevo. Es Pánico el que está funcionando y entonces depende de cómo vaya ese disco seguramente para saber cuándo es lanzable otro disco, cuándo y en qué momento, pero yo ya estoy trabajando en otro. Ya junté mis canciones y las estoy empezando a hacer maqueta, lo mismo que se hizo con Pánico, y empezando ya a madurar las canciones y las guitarras de esos temas y a terminar algunos otros que estoy inventando. Y así el disco salga en 2 años, 1 año más, me gustaría Pánico, empezar a grabarlo este año. Bueno, personalmente creo que Pánico es un disco completo, un disco muy, muy... A ver, ¿cuán difícil será hacer un disco tan hermoso como Pánico para ti? O superarlo, o no quieres superarlo, sino hacer otro disco sencillamente. ¿Cómo compiten los músicos entre sí mismos? Se produce un fenómeno muy hermoso. Yo grabo las canciones, las escucho a veces hasta después de un mes, 2 meses. No quiero saber nada del disco. Y ya lo escucho y ahí están las canciones. En este caso de Pánico me he encontrado con resultados muy lindos. Y entonces espero de vuelta que el público me las empiece a devolver. En un concierto y alguien se las sabe, alguien las canta. Se empiezan a llenar de otro sentido. Pero ya esa cáscara que fueron esas canciones, yo me olvido de eso y empiezo a trabajar inmediatamente en un disco nuevo en mi cabeza. Yo me fui al estudio aquí a Lerce, se había grabado lo último y estábamos listos con el tema. Y yo empecé en mi cabeza a trabajar en otro disco inmediatamente. Por una cuestión de, no sé si de vicio al componer, que se empieza a volver como una necesidad tan así compulsiva. Pero ya así es, en realidad uno se olvida de los discos y a la medida que el público te los devuelve, los atesora, uno vuelve a atesorarlos y los toca con cariño y quiere esas canciones. Pero la idea es siempre estar pensando en el futuro. Y yo espero superar Pánico. Y con creces, sí. Bueno, yo lo veo difícil porque lo encuentro tan lindo este disco, tan completo en todo sentido, en términos poéticos, en términos musicales, en cómo manejaste tu voz, tu expresión, no sé, me encanta. Pero ojalá puedas ser uno tan bello como este. No, gracias. ¿Por qué no nos hablas de un poco de Mecánica Popular para que veamos tus orígenes? ¿Qué está pasando? Mecánica Popular es una banda bastante curiosa dentro de los medios. Siempre, tú sabes, con una crítica excelente. Sí. Con los medios que no nos tocan diciéndonos por qué no nos tocan los medios. Una cosa un poco esquizofrénica. Sí. Pero la banda está muy viva. Hemos tenido unos conciertos muy buenos, muy llenos desde hace algún tiempo atrás, hace unos 2 años atrás. No hemos tenido ningún concierto con poco público. Fíjate que a mí, me pasó la primera vez cuando hice la primera edición del Más que una canción en este formato podcast, que dije Manuel García, ex vocalista de Mecánica Popular, y me tuve que corregir a mí misma rápidamente porque no eres el ex vocalista. Eres el vocalista de Mecánica Popular, claro, todavía, ¿no es cierto? Todavía, y Mecánica está muy vivo. Sí. Creo que la Mecánica Popular logró una etapa independiente de sus discos, como ya sonando en vivo, digamos. Mm. Una banda muy potente que tiene mucho arrastre y todo, pero no hemos hecho un disco nuevo porque los otros discos también tienen harta calidad, están bien hechos, y este necesita ser ya como tener una producción grande, una cosa así, digamos, y no grande en el sentido de los materiales, los recursos, sino que grande en el sentido de plantearse el disco bien. Sí. De hacerlo bien. Y en este momento todo el mundo estaba también en Mecánica Popular de cabeza en pánico, más de lo que hubieran querido. En el sentido de estar esperando que quiera tocar, que de pronto los muchachos quieren comer. ¿Son tu banda, Mecánica Popular, son la banda de Manuel García también? También al mismo tiempo se da eso. Mm. Se da eso, sí. Han estado trabajando y se fueron involucrando en Pánico por el propio gusto y terminaron ahí, como te decía, involucrados en el sentido que hay que esperar a que Pánico se trabaje, se luche bien, para poder sacar adelante algún material que hemos estado trabajando también ahí en secreto y que está bastante bueno. Es para un disco muy, muy rockero. Vamos a recordar a Mecánica Popular en su último disco, Fata Morgana. Y el tema que habíamos elegido, Jorge, ¿cuál es? ¿El 3? ¿Te acuerdas tú del nombre de ese? El Sol a veces se equivoca. El Sol a veces se equivoca. El Sol a veces se equivoca, de Mecánica Popular, en Más que una canción de hoy. La mujer dice que tiene adentro una estrella. Esta mujer, debo creer que debe haber un sol en ella. Debo creer que debe haber adentro de ella. Esta canción, esta mujer, se puede ir diciendo no frente a mi amor. Se puede ir y maldecirme con su voz. Y aunque su historia es flor común, entre otras páginas abiertas, el transeúnte que pasó leyó la historia incompleta. Los hijos del cielo. mujer no quiere ser esta canción. Esta mujer se puede ir diciendo no frente a mi amor. Se puede ir y maldecirme con su voz. Cuando era niño descubrí miles de cosas tan curiosas. Arañas, piedras y también el sol a veces se equivoca. Se está integrando en este momento, después de escuchar El Sol a veces se equivoca de Mecánica Popular, se está integrando Claudio Gutiérrez, el productor del programa, a contarnos algunas noticias. Que tienen que ver principalmente con la aparición de noticias y de links que hay hacia el programa en internet. Una de estas noticias es la que aparece en derechosdigitales.org, que fue reproducida también en quemarlasnaves.net y en guayaquil.net. Dice en el sitio de Derechos Digitales que a partir del pasado 11 de abril el sello Alerce es uno de los más antiguos e importantes sellos nacionales, con una trayectoria de más de 30 años apoyando la música local y que cuenta con uno de los catálogos más importantes del país, ha decidido lanzar sus singles bajo licencia Creative Commons en Chile. En una movida totalmente inédita en el mercado chileno, el sello Alerce ha publicado en su sitio web singles de sus artistas en formato MP3 y distribuidos por podcast. Dentro del catálogo de singles podemos encontrar temas de Patricio Mann, Francisco Villa, entre otros, y ellos hacen hincapié a que los singles son publicados bajo licencia Creative Commons Chile 2.0, que significa que tiene que haber reconocimiento, que no se puede hacer uso comercial y que no se pueden hacer obras derivadas. También fue puesto en folcast.com la noticia del programa de radio Más que una canción, y ellos ponen también un link en la página de ellos para que la gente pueda escuchar y bajar desde allá también el programa Más que una canción. Daniela de Talcahuano, ella tiene un blog que se llama Beso Invisible, y ella puso un link con el icono del podcast, del logotipo del sello Alerce, para que la gente venga a la página del, o sea, con el logotipo del sello Alerce, para que venga la página del programa radial, y el link de su blog es solaenmipieza.blogspot.com. También hemos recibido visitas debido a un artículo donde se menciona los singles y el programa radial del sello Alerce. Hemos recibido visitas desde bloguitoschileno.blogspot.com. Y finalmente hay que mencionar la nota que publicó el periodista Carlos Salazar del diario La Nación el pasado jueves 27 de abril del 2006, donde hace un reportaje y dice: podcast revive el sello Alerce, distribuyen gratuitamente su catálogo, y se refiere al, bueno, aparte de los singles de Alerce, al programa radial. Él dice, entre otras cosas, que bueno, el podcast es un programa radial en formato MP3. El usuario puede obtener desde su computador un programa de casi una hora de duración titulado Más que una canción. Este actualiza las últimas novedades del sello para reproducirlo luego en un aparato ad hoc o en el mismo PC. Por su parte, Viviana Larrea, conductora del espacio Ciberradial, Dice, un programa en podcast es una excelente oportunidad para los sellos pequeños o independientes porque la gente accede cuando quiere y cuantas veces desee para escucharlo y con acceso democrático desde cualquier parte del mundo, sobre todo cuando no son muchos los podcasts con música en castellano, al menos no en Chile. Así con la porfía de una guerrilla sobrevive el tradicional catálogo Alerce, el más grande de música chilena aún identificado con olor a lana, trova y canto nuevo por el fragor de las multinacionales y la piratería industrial. Eso es más o menos lo que ha pasado en internet respecto de Más que una canción esta semana. Chao. Gracias por las noticias. Y tan raros los nombres, ¿eh? Blog, bloguito, blog, no sé qué, sí. Slash, bombón. Es un lenguaje bien que tenemos que acostumbrarnos Sí, pero claro, la poesía ahí quiere como también abrir un poquito de camino, incluso con esta, con estos fenómenos que podían ser tan industriales, para que veas tú, no, que beso invisible, que no sé qué. Tal como lo dije yo aquí en esta entrevista para La Nación, creo que es un formato súper democrático, en realidad. Accede el que quiere, cuando quiere, a cualquier hora, y sobre todo no hay censura, decimos lo que queremos decir, lo que tenemos ganas de decir, y transmitimos la música que más nos gusta, la música en la que creemos, en la que como conversábamos la semana pasada con un integrante del grupo Amaru, aquella música y aquellas canciones que quieren de alguna manera transformar el mundo. Así que qué bueno, agradecemos a Carlos Salazar y a todos los que nos escriben y los que nos escuchan, y a Manuel García por habernos acompañado. Se nos hace siempre muy corto el tiempo, Manuel, así que bueno, pero podemos juntarnos en otra oportunidad porque hay tanto que decir sobre la música, sobre las canciones, sobre Pánico. Y para despedirnos, una de las más lindas de Pánico, para mí. Bueno, todas son una de las más lindas, todo esto, ¿eh? Qué bueno, gracias. Cabe una de las más lindas. Pero hablar de ti, cuéntame tú. Bueno, antes de despedirme, felicitaciones por este espacio. Gracias por la invitación. Y hablar de ti es una canción de amor, está claro. Cercana al mar, a los recuerdos. Es una canción que aparece después de mucho tiempo de quebrar una relación amorosa, empiezan a aparecer los fantasmas de nuevo y uno de alguna manera existencial se aferra a eso, a querer ser por lo menos parte o viajero en los recuerdos de alguna persona amada. Ese es la médula del asunto y no sé, cada vez que lo digo me toca el alma la canción, Hablar de ti. Nos despedimos con esta canción que nos toca el alma, Hablar de ti, en Más que una canción. Cerro, el frío se adueñó de mi actitud y mi gesto. Cruzando mis brazos contra el pecho en la noche como un niño enfermo. Despeinaba el viento tu salud y nos ladraba un perro. Y todos los barcos con su luz alumbraban tu pelo. Yo solo quiero que recuerdes eso. Que fui un pasajero. Que fui un pasajero. Desterrarse a los paisajes que me acuerdo. ¿Cómo intentar